Carapacho Teatro presenta La Boca del Dinosaurio. Hola amigas, hola amigos, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo se encuentran en este hermoso domingo? Ahora nosotros estamos aquí en San Pedro y San Pablo Ayutla Mije, en la sierra, acá en la montaña, donde se siente bastante frío, pero bueno, hoy nos está abrazando el sol y yo espero que donde te encuentres también te encuentres en un estado de bienestar. Gracias por sintonizarnos, gracias por sintonizar el 102.1 FM, la radio comunitaria con Gana. Y bueno, pues también deseo que y espero que te haya ido excelente en estos días festivos pasados, días de Todos Santos, donde todos recibimos a nuestros seres queridos que ya no están con nosotros en este plano terrenal, pero que siguen con nosotros en nuestro corazón, en nuestros recuerdos, y seguramente pudimos sentir los abrazos y las manifestaciones de amor que ellos también tienen con nosotros en estos días que, bueno, que se recibieron con los altares, con sus comidas, con los rezos. Pues gracias también porque veo que pues mucha gente pudo conectarse allí. Yo no sé tú, pero yo todos esos días anteriores sentía como algo raro en el ambiente, ¿no? Y seguramente tiene que ver con que como mucha gente está conectada, pues en eso, pues sí, sí hay cambios energéticos que se generan en las atmósferas, ¿no? Espero que le hayas pasado muy bien y que, bueno, pues ya estés listo, lista para el retorno a la escuela. Muchos ya entraron a la escuela, algunos tuvieron un poquito más de tiempo para poder trasladarse a sus lugares y regresar, para poder también descansar y con calma pues recibir, ¿verdad?, a los seres queridos. Y bueno, sé que ya están todos listos, listas para lo que sigue, porque pues la vida sigue, las cosas siguen, las cosas que hay que ir avanzando siguen, ¿no? Y pues con entusiasmo, mientras se nos permita estar en este plano terrenal, pues también con entusiasmo seguir adelante, seguir intentando encontrar estados de bienestar para nosotros sin afectar a los demás y sin afectar el medio en el que vivimos también, ¿verdad? Pues muchísimas gracias por sintonizarnos, gracias por sintonizar La Boca del Dinosaurio, este programa infantil, juvenil, adultil, hecho con mucho, pero muchísimo cariño para ti y también para ti que nos escuchas. Y quiero mandar un saludo muy grande, muy especial a nuestra querida maestra Flor, que nos sigue también por allí, que ya por allí yo que mandé que hoy sí había programa, pues ya nos mandó una señal de que también se enteró. Y gracias Flor, gracias por todo tu amor, tu cariño, tu corazón, por toda tu entrega, por todo lo que pues nos has compartido también. Saludos, un abrazo bien grande, un saludo para el tocayo también, y que la sigan pasando muy bien. Seguramente nos veremos en estos días. Abrazísimo. Y bueno, vamos a comenzar este tu programa La Boca del Dinosaurio con una canción. A mí me gusta mucho una canción del grupo Bandula. Es un grupo que, bueno, muchos de ellos son cubanos y, bueno, han ido cambiando de músicos, pero hacen cosas muy bonitas, o sea, con una calidad de música hermosa, y es música para niños. Y me encanta esta canción que dice: todo empezó con el sueño de unos niños, ¿no? Porque me hace sentir que justamente esta inocencia y este despertar al mundo de los niños, que todo es sorpresa, todo es entusiasmo, todo es alegría, ¿no? Pues también nos inyecta y nos conecta a los adultos cuando ya estamos como en esta vida, como en la carrera, como en todo es lo mismo, todo, y no encontramos entusiasmo. Pero los niños siempre, no sé si te ha pasado verlos, cómo brillan sus ojos, una sonrisa, lo que van encontrando, y uno los mira y la verdad es que

Pues ver todas los vegetales, las legumbres, las frutas que vienen trayendo para que nosotros podamos alimentarnos y tener además toda la información de estas plantas que nos fortalecen el sistema inmunológico. Y bueno, algunos también los transforman en otro tipo de alimentos, ¿no? Ya cocinados, y también nos los hacen llegar. Pues gracias a ellos, bueno, porque pues no todos tenemos la fortuna, ¿verdad?, de poder sembrar, ¿no?, y cosechar estos alimentos, pero hay quienes sí lo hacen, se dedican a esto, pueden poner, porque es mucho tiempo el que esto, o sea, no es solamente poner la semilla y hay que salga, ¿no? Hay que estarla cuidando del clima, de las plagas, ponerles agua, ¿no? Que tengan suficiente sol, suficiente alimento, entonces es mucho tiempo y pues gracias a ellos, pues nosotros también podemos alimentarnos, podemos compartir esto. Gracias, y esto pues lo pensaba porque justamente la canción hablaba de que esta niña y este niño, bueno, pues ellos guardan tres granos de frijol y tres de maíz y gracias a ellos, bueno, puede volver a surgir el alimento, ¿no? El alimento en este mundo, pues. Gracias a toda esta gente, muchísimas gracias. Vamos con la curiosidad del día de hoy, que viene de este libro que te comparto, que se llama Grita Trina Zumba, cómo se comunican los animales, porque, bueno, pues también hay maneras que desconocemos, ¿no? Pensamos que ellos son, a veces pensamos que son seres que nos estorban, y la verdad, pues no, vienen a compartir también el mundo con nosotros y tienen maneras de comunicarse bastante interesantes. Por ejemplo, aquí en este capítulo que nos comparte Nicola, dice otras maneras de decir soy espléndido. Por ejemplo, los machos de las aves del paraíso azules se cuelgan boca abajo y hacen un ruido parecido al de una máquina de coser para atraer a las hembras. ¿Qué tal? Es todo un ritual, ¿no? Imagínate. Bueno, qué bueno que nosotros no hacemos eso de pararnos de cabeza, ¿no? En una rama, pero ellos sí lo hacen. Y bueno, pues el sonido es especial justamente para eso. Y también sucede, por ejemplo, con los machos de las moscas de la fruta, esos mosquitos chiquititos, ¿los has visto? Que siempre andan en la fruta, ¿no? Pues ellos destellan sus alas como un semáforo para llamar la atención de su pareja. ¿Te has dado cuenta? ¿Has visto eso? Esos sí los tenemos muy cerca, porque esos, pues, en donde tenemos fruta siempre hay, ¿no? Para observar, a ver, este comportamiento. Las ballenas jorobadas macho entonan largas y complicadas canciones submarinas. Algunos dicen, soy guapísimo, y muchas otras dicen cosas que los científicos aún no comprenden, pero que sí se han dado cuenta que, bueno, pues cuando buscan pareja, justamente entonan estas canciones tan largas, ¿no? La hembra del falaropo rojo, es un ave, se aparea con un gran número de machos, así que ella es quien dice, soy espléndida con sus brillantes plumas. Esto también, bueno, pues es un comportamiento que, bueno, casi siempre vemos comportamientos de parte de los machos para atraer a su pareja. Pero mira, esta hembra de esta especie de aves, la falaropo rojo, pues ella es la que hace todo el ritual para atraer a sus parejas. Y bueno, para parecerles atractivos a las hembras, los colibríes, sí, esos los conocemos porque hay muchos por aquí, los colibríes de Ana, así se llaman estos tipos machos, ejecutan clavados perfectos y hacen un zumbido con unas plumas especiales que tienen en la cola. Esto lo hacen igual para atraer a una pareja. ¿Cómo ves? Son maneras de comunicarse y bueno, pues obviamente las hembras o bueno, los machos en el caso de esta vez que te comentaba, bueno, saben que ese es justamente el ritual que se hace, ¿verdad? Para poder atraer y bueno, pues ya quienes son atraídos o a través de estos rituales de comunicación, pues ya se acercarán. Y bueno, las grandes avutardas, esas son también aves, inflan el buche y hacen resaltar sus plumas de modo que parecen un gran globo blanco que puede ser visto desde muy lejos. ¿Cómo ves? Bueno, pues esta es una manera también de comunicarse de algunos animales y seguramente hay muchísima más de muchos animales y que bueno, pues si te interesa este reino, el reino de estas seres, ¿no? De que son los animales y que bueno, pues tendríamos que respetar bastante porque comparten el mundo con nosotros y tienen una función en el mundo igual que nosotros, bueno, pues y poder observar o investigar, ¿no? Sobre ellos, saber que cómo es que se comunican, qué hacen, qué comportamientos son repetitivos y qué es lo que sucede cuando hacen estos comportamientos. Y a lo mejor nos puedes sorprender mandándonos alguna información de decir, yo descubrí que fulano de tal animalito hace tal cosa para hacer esto, ¿no? Eso sería bastante hermoso compartir. Bueno, pues ahí te dejo esa información que nos comparte Nicola Davies en su libro Grita, Trina, Zumba, ¿cómo se comunican los animales? Esta es la historia de una mosca llamada Zumbapa. A veces chocándose contra la pared, iba subiendo a veces bajando hasta que pudo ver una gran cosa maravillosa, no lo podía creer. Una tazota llena de sopa y un plato de puré. Una tazota llena de sopa y un plato de puré. Y un plato de puré. Puré de papa, sopapa comió. Y en la sopa, sopapa nadó. Y así feliz como una lombriz, sopapa panzona quedó y quedó. Puré de papa, sopapa comió. Y en la sopa, sopapa nadó. Y así feliz como una lombriz, sopapa panzona quedó y quedó. Quedó y quedó. Quedó y quedó. Iba viajando a veces, nadando en sopa y en puré. Hasta que un hombre con un bigote dijo, ¿qué hace aquí usted? Yo soy sopapa, cara de papa, de aquí yo no me iré. Despatarrada en una cuchara, volé, volé, volé. Despatarrada en una cuchara, volé, volé, volé. Volé, volé, volé. Despatarrada, sopapa voló. Y sin la sopa ella se quedó. Pero no importa porque una torta de postre comió. Y la siesta durmió. Despatarrada, sopapa voló. Y sin la sopa ella se quedó. Pero no importa porque una torta de postre comió. Y la siesta durmió. Y la siesta durmió. Y la siesta durmió. Papa, sopapa comió. Y en la sopa, sopapa nadó. Y así feliz como una lombriz, sopapa panzona quedó y quedó. Despatarrada, sopapa voló. Y sin la sopa, ella se quedó. Pero no importa, porque una torta de postre comió. Y la siesta durmió, de postre comió. Y la siesta durmió, de postre comió. Y la siesta durmió. Ay, sopapa. Pero qué mosca particular. Ve volando, sopapa, y mucha suerte en todas tus aventuras. Las travesuras de Osauri. Lo que está haciendo Saul. Claudio, pero porque no sabe que lo que sigue, cual la luz lo está indicando, es una canción de terror. Es una canción que más vale abracen a quien tengan a su lado, porque es una canción que los hará temblar de miedo. Es una canción que los hará gritar. Era una noche oscura y tenebrosa, me encontré con una casa abandonada. ¿Qué estará haciendo Sauri? Bueno, pues acabas de escuchar la travesura de Osauri. ¿Qué estará haciendo? ¿Con quién está? Porque no sé si está platicando con alguien, viendo a alguien, pero algo está tramando, ¿cierto o no? ¿Se te ocurre algo que pueda estar tramando Osauri? Bueno, si quieres compartirnoslo, puedes comunicarte al 951 1340 287 mandándonos un mensaje o para decirnos qué es lo que a ti se te ocurre que Osauri está intentando hacer hoy. Sí, hoy con su travesura. Ay, ese Osauri siempre haciendo travesuras, tratando de conquistar el mundo. Bueno, pues ya veremos qué es lo que hace. Y bueno, mientras por acá recibimos tu mensaje, también quiero mandar un saludo muy grande, especial a Mateo. Mateo que, bueno, pues tiene ahora muchos compromisos y que ahora ya no nos puede acompañar tan frecuentemente, pero que sigue estando aquí con nosotros. Ahí está su silla esperándolo en el momento que él pueda también acercarse. Saludos y saludos a toda su familia que lo acompaña de manera muy, muy cariñosa para que él pueda seguir su camino. Y también un saludo grande, grande a Daris. Daris que también pues está en su proceso escolar y que también pues está buscando avanzar, ¿verdad? Crecer, avanzar. Y también le mandamos mucho cariño, muchos saludos a ella y a toda su familia también, que también con mucho cariño la acompaña todo el tiempo para que también ella pueda seguir avanzando y aprendiendo de este mundo. Saludos a ambos, a Mateo y a Daris, por ser unos seres que nos han acompañado y que bueno, que ya saben que en cualquier momento que puedan y quieran, aquí están sus sillas que los están esperando. Vamos a proseguir con este tu programa La Boca del Dinosaurio, este programa infantil, juvenil y adultil, que bueno, pues hacemos con tanto cariño para poder acompañarte en estos días. Y vamos a a esta canción que se llama Que no te digan. Que no te digan, había una vez un país que ya no es, con el aire transparente y poblado de buena gente. Que no te digan que mira, era una eterna primavera, transitada por tranvías. Esto es serio, no te rías, si el pasado fue mejor, ahora es de otro color. No se trata de olvidarlo, por supuesto no se iría. No hay que comerse ese viejo invento de que somos puro cuento, como a veces dice el cable con ternura embotellable. Nuestro pasado fue la nostalgia, pero vimos que es la magia con que estaba hecho mi abuelo, que se halle bien en el cielo. Desde acá le va un saludo al viejo sabio y testarudo. Aquí lo llevo en la sangre, está claro y no lo dudo. hora de mirar en la casa del vecino para envidiarle lo fino y lo nuestro lamentar. Ni se trata de cambiar el viento por otro viento. Con este estamos contentos, pues lo vamos a limpiar. No se trata de contar puros cuentos de hadas buenas. La vida tiene sus penas, las podemos alegrar. Que si aquí hay un viento azul, que si haya un campo verde, que si aquí hay un viento azul, que si haya un campo verde. Transparente y poblado de buena gente. Que no te digan que mira, era una eterna primavera transitada por tranvías. Esto es serio, no te rías. Si el pasado fue mejor, ahora es de otro color. No se trata de olvidarlo, por supuesto no se iría. Que si aquí hay un tiempo azul, azul, que se da un campo verde. Viviendo, el que no pellizca muerde, a ver cómo le va haciendo para salvarse de esta gente. ¿Cómo le va haciendo, varón? Oye, ¿cómo le hace, eh? Míralo. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Nuestro trabalenguas del día de hoy dice: se mosquea la mosca en el mosquitero. Fácil, ¿no? Pero recuerda, siempre lento, lento, como todo, primero en lo que vamos agarrando un poco de seguridad y después lo podemos hacer muy rápido. Se mosquea la mosca en el mosquitero, se mosquea la mosca en el mosquitero. Te dejo este trabalenguas para que puedas compartirlo con quien tú quieras y quizá pasarse un rato divertido, sobre todo cuando vienen estas cosas de las equivocaciones, ¿no? Bueno, pues también nuestra sección de palabrerío, vámonos con una palabra aquí que se me ocurre que es, voy a un minuto a hablar de esta palabra. Antes existían mucho como aparatos y era la manera en que la gente se enteraba de muchas cosas que sucedían fuera de sus sus lugares, fuera de sus límites, es decir, en otros países, en otros sitios. Y bueno, además de se sintonizaban estas algunas estaciones. Bueno, ya con eso te dije muchas pistas muy, muy importantes, ¿no? Y antes existían también, bueno, no cuentos, sino también novelas que se transmitían a través de estos aparatos, ¿no? Muchas cosas que la gente tenía, los tenía como unos aparatos muy especiales y muy queridos. Poco a poco han ido desapareciendo como tales y ahora, bueno, pues los encontramos en los celulares, los podemos tener, ¿no? Solo que tenemos que sintonizar, pero pues no todos los celulares traen la manera de sintonizar esto. Te decía, el aparato tiene un nombre especial, ¿no? Ahora, bueno, pues se puede mencionar como una manera general. Ahí se acabó el tiempo. ¿Supiste de qué te estaba hablando? ¿Sí? Uh-huh. Justamente de la radio. La radio. Un radio antes era un aparato, ¿verdad? Ahora la radio es como, bueno, pues como el lugar, la institución, ¿no? Y que ya, bueno, pues no... No es que tu teléfono sea un radio, ¿no? Pero puedes sintonizar la señal de radio. ¿Eh? Tiene un receptor de radio, por eso, pero no es como antes que el aparato nada más era la radio, ¿no? O sea, y solamente podías, en ese aparato solamente podías escuchar radio, ¿no? Ahora, bueno, pues ahora están integrados en algunos celulares, pero bueno, pues ahí está. Te vamos a dejar con esta canción que se llama Cachafaz, del grupo Canticuenticos, y que es una música que también tiene que ver con la música. Pequeñito cachafaz, escondido en su disfraz, con remera hasta el ombligo y antifaz. Diminuto cachafaz, divertido y curioso, cumplirá valientemente la misión. Con su equipo de espionaje, cuatro fichas y equipaje, se aventura el cachafaz. Con sonrisa de valiente y su lupa inteligente, se aventura el cachafaz. Faltó por investigar. Se trepó a la partitura con cierta dificultad y ensalmiamente se puso a trabajar. Encontró en el pentagrama escaleras sin pintar y en la curva de la clave un tobogán. Rumbo a lo desconocido, disfrutando el desafío, se decide el cachafaz. Bajo el brazo anotadores y una lata de colores, se decide el cachafaz a descubrir mucho más. Con puntillo, seriamente lo retó por no detenerse en el calderón. Con el gancho una corchea lo pegó del pantalón y un fuertísimo estridente lo asustó. Y la barra que repite dijo: aquí no se permite avanzar ni un paso más. ¿Por qué? Debe volver a empezar. Pequeñito cachafaz, escondido en su disfraz, con remera hasta el ombligo y antifaz. Se aburrió de tantas reglas y se puso a imaginar que todo en la música puede cambiar. ¿Qué pasó? Esto iba en cuatro. No nos cambies el compás, no nos cambies el compás, no nos cambies el compás, no nos cambies el compás, no nos cambies el compás, no nos cambies más. Piensa seriamente el valiente cachafaz, que en la partitura no puede jugar, que si no está dibujado lo que tiene que sonar, una nueva música puede inventar. Cuando nadie lo esperaba, el revuelo ya se armaba, sin poder volver atrás. Y estallaron esperadas. Cuando dijo el cachafaz, a improvisar. Los famosos también fueron niños. Bueno, antes de entrar a esta sección, quiero también mandar saludos afectuosos, con mucho cariño, a todos los taxistas, a todos los comerciantes que sintonizan la radio comunitaria con Gana y también que sintonizan este programa La Boca del Dinosaurio. Muchas gracias por sintonizarnos, porque bueno, pues el programa hoy está domingo y mañana se retransmite a las 7 de la mañana y a las 3 y media de la tarde, pues para que también puedan escucharlo, ¿no? Cuando están de viaje o están en sus negocios a otras horas. Gracias por sintonizarnos. Vámonos con esta sección de Los Famosos También Fueron Niños, y que te comparto esta historia de que viene en el libro Mujeres de Ciencia, 50 pioneras intrépidas que cambiaron el mundo, escrito por Rachel Ignatovsky, y que nos habla de hoy de una mujer llamada Chien Xiu Gu, física experimental. Chien Xiu Gu nació en China en 1912, cuando no se esperaba que las mujeres recibieran educación. Su padre fue un pionero de los derechos de las mujeres y fundó la primera escuela para niñas de su pueblo. Su familia siempre lo apoyó para que acudiera a, siempre la apoyó para que acudiera a las mejores escuelas, sin importar la distancia o el costo. En 1936, Chien Xiu Gu viajó a Estados Unidos para seguir sus estudios en física experimental. Después de que obtuvo un doctorado en la Universidad de California en 1940, impartió clases en la Universidad de Princeton y la Universidad Smith. Gu era famosa por ser muy exigente con sus tareas, pero presionaba a sus alumnos para que dieran su mejor esfuerzo y la apreciaban mucho por ello. La Segunda Guerra Mundial se peleó y se ganó conciencia. Y en 1944, Chien Xiu Gu fue reclutada por la Universidad de Columbia para participar en el proyecto Manhattan. Ayudó a desarrollar una forma de enriquecer el uranio para obtener los isótopos que se necesitaban para dotar a la bomba atómica de combustible. Voy a hacer aquí un paréntesis porque, bueno, pues esto no me gusta, ¿verdad? Pero bueno, así fue como fue su historia, ¿no? Participando en este proyecto. También ayudó a desarrollar detectores de radiación para ese proyecto. Después de la guerra, se quedó en Columbia para comenzar su trabajo en el decaimiento beta. La teoría llamada Ley de la Conservación de la Paridad predecía que los átomos radioactivos decaen en forma simétrica, pero se descubrió una nueva partícula, llamada mesón K, que no seguía las reglas. Nadie había observado esta extraña partícula, pero Chien Xiu Gu lo consiguió. Trabajó día y noche, no tuvo vacaciones y obligó a sus ayudantes a trabajar juntos los fines de semana. Con mucha determinación y un imán muy poderoso, Wu observó que los electrones de estos átomos se desprendían en forma asimétrica. Probó que la ley de la conservación de la paridad era falsa y cambió para siempre la forma en la que se practica la física. Publicó el libro Decaimiento Beta y le concedieron muchos premios y honores. Siguió investigando y dando conferencias por todo el mundo hasta una edad avanzada. Bueno, pues esta es la historia de Chen Xuingu y bueno, pues una de las cosas importantes es que bueno, pues ella se abrió camino a pesar de que pues en su época, como en la época de muchas mujeres, bueno, pues no era tan fácil que se abrieran las puertas del estudio a las mujeres, pero ella lo logró, pues primero por apoyo de su familia y después pues por su propio trabajo, ¿no? Y bueno, yo hacía ese paréntesis porque, bueno, pues la bomba atómica no fue un gran proyecto, ¿verdad? Pero bueno, pues ella hizo además otras muchas cosas, ¿no? Con su potencial, con sus habilidades, su conocimiento y su manera de trabajar con pasión, ¿no? Y estar hasta que conseguía sus objetivos. Y pues esas son de las cosas que hablamos de todas las historias de este libro, ¿no? De mujeres que no se dan por vencidas, que se abren camino y que finalmente pueden lograr sus objetivos. Así que, ¿y tú también estás en esos pasos? Los famosos también fueron niños. Va canturreando una chamarrita cuando resuena un ruido muy raro y enredado en una red. Ya casi ronco pidiendo socorro, se retuerce un pejerrey. Rosita rápido arranca el rescate, arrima su remo, ya sabe qué hacer. El pejerrey rescatado sonríe, Rosita radiante sonríe también. Reman que reman Ramón pejerrey y la rana Rosita. Rumbea al río canoa chiquita, reman que reman Ramón pejerrey y la rana Rosita. Van canturreando una chamarrita, pero Rosita que nunca se aburre ya se escurre a socorrer a una mojarra que aterrorizada se amarrea un espinel. Rosita rápido arranca el rescate, arrima su remo, ya sabe qué hacer. Desenredada Renata sonríe, Rosita radiante sonríe también. Reman que reman Renata mojarra, Ramón pejerrey y la rana Rosita. Ve al río canoa chiquita. Reman que reman Renata mojarra, Ramón pejerrey y la rana Rosita. Van canturreando una chamarrita, corriente arriba recorren el río, que tranquilo ni una red. Por la barranca los sauces derraman sus reflejos al revés. Susurra el agua, ralentan el ritmo, relucen los remos al rayo del sol. Les da modorra y remolonean, respira el remanso rumor de arrorró. Thank you. jugar y jugar y jugar. Todo el mundo, venga, porque digo nada, chico, la hora, de jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar es transformar. Destruir para construir, construir para crear, crear para liberar, liberar para sanar. En esta sección de juego quiero compartirte hoy un juego que puedes jugar en espacios abiertos o cerrados. A veces los espacios cerrados son mejor porque, bueno, pues pueden limitar un poco más la atención, pero también puedes jugarlos en los espacios cerrados y, bueno, pues ya depende de tu entusiasmo, tus objetivos y tu creatividad, bueno, pues puedes ir modificando el juego. El juego lo puedes hacer con pequeñitos a ciertos niveles y con más grandes y más grandes y más grandes, y ir complicando los niveles. Es un juego que tiene que ver con la expresión corporal, que tiene que ver con la atención, la tolerancia a la frustración, los turnos, el control de la ansiedad, por supuesto, la creatividad, la disociación, la musicalidad, la escucha. La escucha, la memoria, bueno, es mucho. Y la verdad es que no necesitas más que tu cuerpo. Ya te voy a decir de qué se trata este juego. No nos digan siempre no, no nos digan no. Queremos jugar a lo que nos gusta. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar con gente que nos gusta. Y si quieren ayudarnos a ser más felices, sepa cuánto nos gusta jugar con amigos haciendo cosas divertidas. En mi casa yo tengo un perro, no me digan no, no nos digan siempre no, no nos digan no, queremos jugar a lo que nos gusta. Viene de ahí. Bueno, pues el juego es se juega en una ronda, es decir, haciendo un círculo. Pueden estar sentados o parados. Eso ya pues depende del grupo, ¿no? De cómo anden de ánimo o de tus objetivos, como te decía, lo que quieras hacer. ¿De qué se trata? Pues se trata de hacer ritmos y de repetir ritmos. El juego es muy sencillo, pero como te decía, tiene unas cosas, o sea, tiene muchas cosas que estimular este juego. Pues de manera sencilla, el facilitador o una persona inicia con un ritmo que puede ser muy sencillo, como por ejemplo dos golpes de manos, y los demás tienen que repetir lo mismo por turno. Bueno, puede ser por turno, ¿no? O puede ser al mismo tiempo todos los demás. Tienen que hacerlo, pero tienen que hacerlo en el tiempo, el ritmo, la calidad que lo hiciste. Si haces una palmada fuerte y una quedito, más suave, o separadas, eso tienen que repetirlo. No es lo mismo hacer que hacer. Son dos palmadas, pero el tiempo es diferente. Entonces, eso va a ayudar a que nuestros participantes pongan muchísima atención y empiecen a desarrollar el tiempo en el cuerpo. Y bueno, lo más, la memoria, como te decía, la atención. Y bueno, pues después puedes ir complicando los ritmos, haciéndolos más complicados y además añadiendo partes del cuerpo, palmadas, pies, golpes en alguna parte del cuerpo, ¿no? Sonidos, movimientos si quieres, o sea, eso ya es tan complicado como te lo permita el grupo también. Y la otra cosa es que para también hacer partícipes a los demás, bueno, pues después por turnos, ¿no? Sigue el que sigue a tu derecha o a tu izquierda, como también lo decidan, va a ser un siguiente ritmo y todos lo repiten. Luego el que sigue a su derecha o izquierda, como lo hayan decidido, va a ser un siguiente ritmo. Y así, y lo pueden ir complicando tanto como sea posible. Y bueno, es muy bonito porque a los niños les gusta muchísimo. A los adultos también he visto que les gusta muchísimo y se quedan pensando como, ¿qué hacer? Y a veces están tan distraídos que repiten cuando les toca su turno, repiten el que hizo su compañero anterior, ¿no? O sea, y bueno, pues ya cuando se dan cuenta, pues lo modifican o no se dan cuenta también. O sea, por eso digo que hay cosas, muchas cosas que se trabajan, ¿no? Y sobre todo, pues se trabaja mucho la creatividad, ¿no? La creatividad, la desinhibición, ¿no? Porque estás en grupo y bueno, pues ahí te tienes que atreverte a hacer algo, ¿no? No importa si es complicado o muy sencillo, la cosa es hacerlo. Y bueno, ayer estábamos con este juego y fue muy hermoso porque estábamos con algo muy simple porque tenía yo niños pequeños, ¿no? Pero una de las nenas empezó a hacer, cuando le toca su turno, empieza a hacer algo bien complicado de palmas, cuerpo, sonido y pam, pa, pa, pa, pa, pa. Yo dije, mamá mía, no voy a poder hacer esto, ¿no? Ella me puso en aprietos a mí. Claro que ella estaba, lo hermoso es que ella estaba muy entrada, entusiasmada en crear su ritmo y muy bonito, porque ya cuando le pedí que nos lo repitiera porque era muy complicado y que nos volviera a repetir para que lo memorizáramos, obviamente pues ya no lo hizo igual, pero era muy hermoso ver todo su tono corporal involucrado, su pensamiento involucrado, su movimiento del cuerpo involucrado, su disociación, su ritmo, o sea, todo involucrado, era un todo brillante allí en ella. Y pues eso es una de las cosas más hermosas porque estás viendo cómo tantas áreas, ¿no? Tantas áreas de su cuerpo, de sus somas se están estimulando, ¿no? Y bueno, pues ellos quedan radiantes, aunque tú quedas fulminado porque cuando te ponen ritmos tan complicados es difícil. Pero es muy bonito abrir estas puertas en ellos. Así que bueno, pues ojalá puedas jugar este juego, que puedes jugar entre amigos, entre alumnos, entre maestros, entre familia, ¿no? Este juego que te digo, y que además no necesitas ningún elemento más que tu cuerpo y mucha disposición, ¿no? Y pues es un juego que puedes hacer gratuito, que es hermoso, y todo lo que puedes lograr de estimulación. Allí te dejo este hermoso juego. Jugar y jugar y jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar es transformar. Oye, ese cumbión, monedita de oro, directamente desde la ciudad de Atlixco, Puebla. Sí, señor. Venga ese sabor, venga ese sabor. A mover los pies. Siente. Monedita de oro. ¡Échale, mi Nico! Este acordeón siempre debe de sonar. Venga, venga, venga. Saludos a todas las radios comunitarias. Que nadie te diga lo que tienes que jugar, que nadie te diga cuando tienes que bailar, que nadie te diga lo que tienes que jugar, que nadie te diga cuando tienes que bailar. Baila y juega, juega y baila, jugar es simplemente jugar. Baila y juega, juega y baila, jugar es simplemente jugar. Que nadie te diga que este juego es para niñas, que nadie te diga que este juego es para niños, que nadie te diga que este juego es para niñas, que nadie te diga que este juego es para niños. No hay juegos para niñas, no hay juegos para niños, jugar es simplemente jugar. No hay juegos para niñas, no hay juegos para niños, jugar es simplemente jugar. Directamente desde la Universidad de la Cumbia, monedita de oro. Un saludo al sistema de radio y TV mexiquense. Grillos madrugadores o bola de niños. Juan Manuel Corona, el grillito mayor. Venga, venga, mi Jesús. Que nadie te diga lo que tienes que jugar, que nadie te diga cuando tienes que bailar, que nadie te diga lo que tienes que jugar, que nadie te diga cuando tienes que bailar. Baila y juega, juega y baila, jugar es simplemente jugar. Baila y juega, juega y baila, jugar es simplemente jugar. Que nadie te diga que este juego es para niñas. Que nadie te diga que este juego es para niños. Que nadie te diga que este juego es para niñas. Que nadie te diga que este juego es para niños. No hay juego para niñas, no hay juego para niños. Jugar es simplemente jugar. No hay juegos para niñas, no hay juegos para niños. Jugar es simplemente jugar. Radio Ombligo, Tania Gaviota y Ray Sopilote. Vamos a bailar. Radio Chinchilagua, Jael Alvarado, un saludo. Semillitas, Radio Altiplano, saludos tía Estelita. También un saludo muy especial para Puestos de Bandera Blanca con Tania Subugal. Venga, venga, venga de ahí, tras las huellas de la naturaleza, Ela y el Cueclas. Venga, venga, mi Gerardo Holguín, de Código Radio, y Julio Gulco. Arriba, chamacos, Sandy Reyes. Pandilla 720, con Nacho Casas. Venga, mi hermano. Radio Mar, un saludo a todas las radiodifusoras que pasan las rolas de Monedita de Oro. Les mandamos un abrazo, paz, amor y mucho baile. Vamos a Tabasco, que Tabasco es un Edén, con Radio Hat, con Angie Jiménez. Un saludo a todos y a todas que están aquí presentes en este baile. Esto es Monedita de Oro. El cuento de hoy es... Bueno, pues también antes de entrar al cuento del día de hoy, me quedé pensando en lo que decía esta canción que acabamos de escuchar del grupo Monedita de Oro, este grupo poblano que hace música para niños, ¿no? Bastante reflexiva, y que bueno, pues con esta canción justamente nos dice: jugar es simplemente jugar, no hay juegos para niñas, no hay juegos para niños. Y también recordé, ayer estaba jugando con una nena, se encontró unas burbujas, ¿no? Para burbujas de un líquido para hacer burbujas de jabón. Y entonces me pidió que yo hiciera las burbujas porque ella quería reventarlas, ¿no? Había otro niño que estaba pasando por ahí, estaba en un cochecito que traía y vio que estaba jugando, que estaba tan divertida que se metió, ¿no?, en el juego, perfecto. Pues sí, no hay juegos para niños ni juegos para niñas, pero lo más hermoso es cómo ellos podían estar divertidos tanto tiempo con un juego igual tan simple, pero todo su cuerpo en movimiento, arriba, abajo, se estiraban, gritaban, su gesto, su cara, pues, sus ojos, abrían, cerraban, ¿no? Todos sus manos, sus articulaciones, bueno, todo estaba en movimiento. Y eso era hermoso. Y pues ahorita me acordé porque dije, pues sí, jugar es simplemente jugar. No había... si ganas, si pierdes, es bueno, es malo, son para niñas, son para niños, es rosa, es azul, con todas estas cosas que a veces nos inventamos, ¿no? O sea, no había tú rompes más, tú más burbujas, tú menos, no pudiste, no había nada de eso, estaban jugando solamente, intentando reventar las burbujas y felices. Bueno, pues ahí te dejo esa experiencia porque, bueno, también son juegos muy, muy, muy sencillos, ¿no? Muy baratos, porque las burbujas se pueden hacer con jabón líquido muy fácil. Y los niños se divierten muchísimo y además están poniendo en juego, valga la redundancia, muchos sistemas corporales allí y muchas funciones corporales, ¿no? Bueno, pues ahí lo dejo. Ahora sí, vámonos con el cuento del día de hoy, que se llama A Golpe de Calcetín, de Francisco Hinojosa. Un fragmento de este cuento para que después, si te interesa, busques el libro. A Golpe de Calcetín. A las 6 de la mañana del día siguiente ya estaba de pie otra vez y con un sabrosísimo café negro entre las manos. Me sentía tan de buen humor que a golpe de calcetín entre la bodega y la esquina logré vender más de la mitad de los periódicos que me tocaban. La noticia, al parecer, era interesante para todos. Decía que a todos los trabajadores mexicanos que estaban en Estados Unidos los habían mandado de regreso a nuestro país. Me puse a imaginar que llegaban a México con sus maletas y sin un lugar donde pudieran ponerse a trabajar. Tendrían que dormir en el Zócalo, en la Alameda o en el Parque Lira, porque hay demasiados habitantes en la ciudad. Dice mi papá que casi 1,000,000. Pero la noticia más importante era otra, al menos para mí. En la segunda sección del Universal, la de robos y asesinatos. Encontré la fotografía de mi disque papá, Teófilo Garduño. La noticia completa decía: el señor Teófilo Garduño murió anoche en el hospital militar luego de haber sido sometido a una segunda cirugía a corazón abierto. Como se recordará, el señor Garduño, junto con otro maleante al que aún no se identifica, asaltó el Banco de Londres y México la semana pasada. El botín, que todavía no aparece, fue de 9,000 pesos. Se continúa buscando al cómplice del ratero fallecido para que la policía pueda localizar el lugar donde se encuentra el dinero. Hasta entonces supe que no se trataba de una broma y que los dos tipos tampoco estaban zafados de la cabeza. Aurelio tenía que ser ese otro ratero a quien buscaba la policía. Y la dirección que Teófilo Garduño había escrito en el reverso de la carta era, seguramente, la del lugar donde estaban escondidos los billetes. Mientras veía la fotografía en el periódico, me temblaban las manos y las piernas, como cuando mi papá está enojado y me grita. Más o menos me acordaba de la dirección que había escrito Teófilo. También recordé que la carta se encontraba en la bolsa del pantalón que le había regalado a Chucho. Y colorín colorado, este cuento no ha acabado, apenas ha empezado, pues es solamente un fragmento de esta historia de A Golpe de Calcetín de Francisco Hinojosa. ¿No te parece que la historia está bastante enredada, no? De este fragmento que acabamos de leer, ¿no? O sea, bueno, parece que el protagonista ya había recibido una dirección de Teófilo. ¿Quién es Teófilo? ¿Quién es Aurelio? Que él cree que Aurelio acompañaba también a Teófilo. ¿Quién es? ¿Quién es Chucho? ¿Cómo le dio el pantalón? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, no sabemos. Pero bueno, pues si te quieres enterar de todo esto, de quiénes son estos personajes, por qué sucede así, qué va a pasar después, pues te invito a que busques el libro A Golpe de Calcetín de Francisco Hinojosa. Ese libro lo tenemos, por supuesto, en la biblioteca del Centro Social Ayuc. Así que, si quieres darte una vueltita por allá, visitarnos, te acompañamos a leer el libro, si quieres. Y ya, bueno, pues, si te interesa, bueno, pues, podemos seguirlo leyendo. Ya si te vuelves un constante visitante de la biblioteca, pues te podemos prestar también el libro, ¿no? Y otros muchos libros también muy hermosos. También tenemos muchos más libros de Francisco Hinojosa, pero también de otros autores, autoras que seguramente te van a encantar. Así que bueno, pues te invitamos a que busques lo que continúa y lo que aconteció anteriormente de esta historia de A Golpe de Calcetín. Hay niños en la calle. para ir a jugar. Chicos en la miseria, por todo el continente, cargando sus tristezas y sonriéndole a la gente. Hay niños en la calle que no tienen que comer, hay niños sin escuela y eso no está nada bien. Córrele niño, córrele más, corre que los lobos ya vienen detrás. Córrele niño, córrele más, corre que la infancia te quieren robar. Córrele niño, córrele más, y que la guerra no te vaya a tocar. Córrele niño, córrele más, que las drogas no te vayan a atrapar. Córrele niño, córrele más, y que la tira no te vaya a bañar. ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre! El refrán, proverbio, esta frase fija y de forma popular que expresa un consejo, idea o enseñanza que te compartimos el día de hoy y que seguramente has escuchado. Y si no, bueno, pues aquí está, te lo compartimos para que lo tengas ahí en tu tarjetero de refranes. Dice así: más vale malo por conocido que bueno por conocer. ¿Alguna vez te han dicho eso? ¿Alguna vez he escuchado que a alguien se lo digan? ¿Qué significará? Significa que es mejor quedarse con lo que ya conocemos, lo que ya se conoce, que experimentar algo nuevo. Bueno, depende, ¿no? ¿Tú cómo ves? Yo digo que depende. Si lo nuevo, o sea, lo que se viene nuevo podría ser muy peligroso, bueno, pues tal vez. Pero si no, yo creo que a lo mejor sí. Justamente fíjate que las historias de estas mujeres, de este libro de Mujeres de Ciencia que te he compartido y algunas otras cosas más que hemos compartido aquí, ¿no? A manera de reflexión, pues la verdad es que también nos hacen la invitación de que, bueno, pues es que también a veces eso que no se conoce pero que nos llama la atención, bueno, podemos ir hacia allá y a lo mejor abrimos otras puertas, ¿no? Y son benéficas. Claro. Nosotros también tenemos que hacerlo con conciencia para que las consecuencias no se las achaquemos a nadie, porque fueron nuestras decisiones, ¿verdad? Pero bueno, a veces en ocasiones funciona este refrán de más vale malo por conocido que bueno por conocer. Pero a veces también las cosas que no conocemos nos invitan a ir también más allá. No, ¿qué te parece? ¿O tú qué dices? La adivinanza del día de hoy, yo no recuerdo si ya la dijimos o no, pero bueno, pues aquí está, y sobre todo porque pensé en justamente en estas fechas que acaban de pasar, fechas de Todos Santos, de altares. Bueno, pues esta adivinanza dije, va un poquito, ¿no? O sea, con cosas que estuvieron allí en los altares. Dientes, pero no de hombre, barbas, pero no de cabello. ¿Qué será? Dientes, pero no de hombre, barbas, pero no de cabello. Y bueno, pues ya te dije una pista además, ¿no? O sea, son cosas que se ponen en los altares, sobre todo de aquí, en los altares de la comunidad. Dientes, pero no de hombre, barbas, pero no de cabello. Hay una cosa que te quiero decir, y es importante, al menos para mí. Querida comida, yo sin ti no puedo vivir. Siempre tomar. Tú me das la fuerza,

Pues te sigo invitando a que te acerques a la biblioteca del Centro Social Ayuc, donde tenemos más de 3.500 ejemplares de literatura infantil, juvenil, adultil, y seguramente encontrarás algo para ti. Fíjate que, bueno, pues aquí a veces te comento también experiencias que he tenido, ¿no?, con los niños, las niñas, los jóvenes, los adultos, también acerca de la lectura. Cuando a veces, bueno, uno piensa que pues no me interesan los libros, no quiero los libros, pero encuentras algo que pues que sí te interesa. Ayer, pues también pensando en estos días pasados de Todos Santos, tomé un libro para leerlos a los pequeñitos, a niños pequeños, y dije, a ver si me lo aguantan. También experimento a veces, ¿no? A ver si me lo aguantan, porque yo como adulto a veces creo que sí, a veces creo que no, y siempre me llevo sorpresas, ¿no? A veces les interesan, a veces no. A veces yo digo, sí les van a interesar, y no. A veces digo, no les van a interesar, y sí. Bueno, pues también, porque hay que abrir también tanto el mundo personal como el mundo para ellos. Y bueno, pues tomé un cuento que hablaba sobre la muerte, ¿no? El concepto de la muerte, ¿no? Sobre una madre que pierde a su hijo, pero no era un cuento precisamente sobre el dolor, sino sobre la reflexión del amor, ¿no? Del amor de la madre a los hijos. Y bueno, pues la madre cómo pasa por varios lugares, y bueno, la muerte se lleva al niño, pasa por varios lugares, y todos los lugares donde pasa se le abren las puertas porque es la muerte. Pero cuando pasa la madre, pues la dejan pasar, pero siempre con condiciones, ¿no? Y yo dije, bueno, a ver si nos espantan o algo. Y fíjate, como te digo, siempre me llevo sorpresas. Sí hubo quien lo escuchó de más lejitos, ¿no? Sí hubo, o quien lo escuchó de más de cerca, pero solo escuchado. Hubo quien lo escuchó y además se interesó en las ilustraciones, que eran bastante muy buenas por parte de los autores, ¿no? Eran solo a blanco y negro, y preguntaba, ¿y qué es esto? ¿Y por qué? ¿Y para qué? ¿No? Y bueno, pues allí mismo se va dando nuestra charla, vamos comentando, no soy yo la que les digo verdades, entre ellos también van encontrando pues las cosas, las respuestas a sus preguntas, ¿no? Hubo quien se alejó mucho, mucho más escuchando la historia, ¿no? Hasta más lejos. Pero bueno, era muy bonito ver cómo sí les gustó, y después que terminamos el libro, a ver, préstamelo otra vez, ¿no? Para volver a leer y eso. Y entonces, es lo que digo, siempre nos llevamos sorpresas y siempre hay cosas que te van a interesar. O sea, a veces tú dices, ah, no me gusta leer o no me gustan. Pero cuando te encuentras con los libros, siempre hay uno que te guiña el ojito o que te toma de la mano y te dice, ven, mira, acércate, ¿no? Y vas a ver que vas a encontrar muchas, muchas cosas que seguramente te van a gustar. Otras que también digo, no te van a gustar porque no son muy gustosas, pero te gusta leerlas aunque no te causen mucha alegría, pero bueno, también usarlas porque bueno, pues como siempre digo, hay de todo, ¿no? De todo. Y pues eso, abrir mundos que no conocemos, otras cabecitas, porque cada autor tiene una cabeza y bueno, pues abre su cabecita para que nosotros también podamos incursionar en ellas, ¿no? O sea, mundos de otros lugares, de otras maneras de pensar, de otras maneras de ser. Y bueno, pues eso también nos ayuda a conocer lo que hay fuera de nosotros, ¿no? Ojalá te acerques a la biblioteca del Centro Social Ayuc, allí te vamos a estar esperando. Quiero mandar saludos, felicitaciones a todas las personas que cumplen años el día de hoy, que cumplieron años en estos días que pasaron. Que la pasen muy bien, que reciban muchos regalos de la vida, que pues ojalá hagan lo que quieran hacer ese día. Y que yo digo, no siempre queremos estar con alguien o con alguienes, ¿no? A veces queremos estar solos ese día, está bien. A veces queremos hacer algo que no he hecho en otros días también, ¿no? Tenía una amiga que es justamente el día de su cumpleaños le gustaba mucho regalar parte de su trabajo, ¿no? A quienes se encontrara, ¿no? Entonces, ese día, pues iba pues ahí por lugares y pues regalaba parte de lo que ella hacía, y eso la hacía, era un regalo para ella, era el mejor regalo para ella y la hacía muy muy feliz. Y qué hermoso, ¿no? Bueno, pues por eso digo, cada quien tiene sus maneras, pero ojalá te la pases muy bien y no que estés en un sitio, en un lugar, en un momento que no te agrade. Porque bueno, pues es tu día. Te dejamos con estas mañanitas. Saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo y a la luz el día nos dio. Levántate de mañana, mira que ya amaneció. Palomas por toditas las ciudades. Hoy por ser día de tu santo te deseamos felicidades. Con jazmines y flores hoy te vengo a saludar. Hoy por ser día de tu santo te venimos a cantar. Travesuras de Osauri. Vamos a ver lo que está haciendo Osauri. Ahora aplaude. Porque no saben que lo que sigue, cual la luz lo está indicando, es una canción de terror. Es una canción que más vale abracen a quien tengan a su lado. Porque es una canción que los hará temblar de miedo. Es una canción que los hará gritar. En una noche oscura y tenebrosa me encontré con una casa abandonada. ¿Qué estará haciendo Sauri? Sí, Sauri, pero si te da miedo, ¿por qué estás allí? ¿Te gusta el miedo? ¿Te gusta sentir cosas así, cosas raras en la pancita? ¡Aso! Ya veo. Eres como algunos de los niños que yo conozco que me dicen, pero léenos un libro de miedo, un libro de miedo. Y luego cuando les leo un libro de miedo ya no lo quieren seguir leyendo porque sí les da mucho miedo. Oh, sí, por todas estas cosas que pasaron, ¿verdad? En estos días, Todos Santos. Tú anduviste allí naciendo, seguramente, ¿verdad? Sí. Sí, seguramente. Sí, ¿y qué? ¿Viste algo? ¿De verdad? ¿No te dio miedo, Sauri? A ver, ahorita me sigues contando eso. ¡Aso! Yo sí hubiera corrido, Sauri. No, sí hubiera corrido. Bueno. No, ¿que eres bien valiente? Pues sí. ¡Aso! Bueno, pues ahorita me sigues contando eso. Bueno, ahí está Sauri en sus travesuras, queriendo sentir el miedo y otra vez y otra vez y otra vez, aunque sienta justamente miedo. Bueno, a veces somos así, ¿no? O sea, nos gustan las emociones fuertes y nos gusta sentir esta cosa que hace vibrar nuestros cuerpos, porque a lo mejor pues también nos inyecta un poquito de energía, bueno, un miedo que no nos pone en peligro, ¿no? Bueno, pues allí está Sauri con su travesura de este día. Parece que llegamos a la parte final de nuestro programa La Boca del Dinosaurio. Pues quiero agradecerte muchísimo por sintonizarnos, por seguir compartiendo con nosotros este espacio, ¿no? De en la radio, La Boca del Dinosaurio, ese programa que tiene 11 años. 11 años, sí, ¿verdad? 11 años al aire. Pues intentando compartir, reflexionar, platicar sobre asuntos. Y bueno, pues como ves, también a veces tenemos invitados chiquitines también que nos comparten experiencias. Y pues bueno, pues hemos estado aquí 11 años caminando, ¿no? Voluntariamente. Pero bueno, pues intentamos hasta que se nos permita. Gracias por sintonizarnos, gracias por acompañarnos. Saludos a todas las personas que nos sintonizan hoy, que nos van a sintonizar mañana lunes, no a las 7 de la mañana, a las 3 y media de la tarde que se retransmite el programa, y a la gente que nos sigue en la página del archive.org, donde se sube el programa, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Nosotros hacemos este programa con mucho, mucho cariño, ¿no? Para abrir un espacio también de charla, ¿no? Y de acompañamiento para seguir disfrutando esta vida estando en un estado lo más posible de bienestar. Gracias, te vamos a dejar con esta última canción. ¿Hay algún mensaje? No, ninguno. Nosotros seguimos con los talleres allá en el Centro Xelayú, compartiendo con los pequeñitos, ¿no? También con el taller de teatro que tenemos ahorita para adultos y que está siendo bastante divertido, ¿no? Bastante divertido y cansado. También, pues, el teatro es bastante exigente, pero pues muy, muy bonito. Bueno, pues sin más, entonces, te dejo. Y también estamos en el taller de movimiento que incluye yoga y otras técnicas corporales, ¿no? Para adultos. También estamos allí en el Centro Xelayuc, por si algún día quieres también integrarte en este acompañamiento que hacemos de manera corporal. Bueno, pues nos escuchamos la próxima semana aquí en este tu programa La Boca del Dinosaurio, aquí en el 102.1 FM, la red comunitaria con Gana. Y bueno, hoy te invito a que te acerques aquí al mercadito de San Pedro y San Pablo Ayutla, al tianguis, que está muy hermoso. Muchos vegetales, muchas frutas, muchos colores, muchos olores. Mucha gente que también viene a compartir con nosotros sus cosechas, ¿no? Con mucho cariño, con mucho amor, deliciosas. Y bueno, pues nosotros compartimos también ese cariño, ese amor y ese agradecimiento, ¿no? Con ellos. Y bueno, pues hacemos el intercambio, ¿no? Ellos nos dan sus productos, nosotros les damos las monedas necesarias que cubren o que más o menos cubren el costo de esos productos. Y pues, como decía al principio del programa, muchísimas gracias a todas esas personas porque pues nos permiten alimentarnos de esa manera tan grata, con esos sabores tan deliciosos y con esos productos tan, tan llenos de vida. Gracias. Si las nubes de dudas no dejan pasar el sol, si se te hace pequeño adentro del corazón,